día pasa y pasa y el mundo sigue igual, andando en sus deleites y a Jesús rechazar. Pareciera día a día que la gente está peor, les hablan la palabra y se esconden con temor. ¿Qué harán en aquel día que tengan a Jesús enfrente de sus ojos? ¿Qué cuentas van a dar? La historia se repite, siempre todo es igual. Solo unas personas entienden de verdad. La venda en los ojos no los deja mirar. Las cosas que hoy pasan lo van a lamentar. Cierran sus oídos a la palabra eterna. No quieren escuchar a Dios su Salvador. El tiempo se termina, las cosas están mal. Tal vez no te des cuenta hasta que esté muy mal. Ven a Jesús, te ama. No lo desprecies más. Que si hoy te tardas, ya no te salvarás. Venda en los ojos, no los deja mirar. Las cosas que hoy pasan, lo van a lamentar. Cierran sus oídos a la palabra eterna. No quieren escuchar a Dios su Salvador. El tiempo se termina, las cosas están mal. Tal vez no te des cuenta hasta que esté muy mal. Ven a Jesús, te ama, no lo desprecies más. Que si hoy te tardas, ya no te salvarás. Venda, Jesús te ama, no lo desprecies más. Que si hoy te tardas, ya no te salvarás.